ha sido un proceso en que las dos hemos ido perfilando y hemos ido cambiando y hemos ido aprendiendo una de la otra, y en el proceso pues yo también he ido viendo posibilidades que tenía.